nombre, aunque bien sabes quién soy. De tu soberbia y tu odio el reflejo alimentado soy. Vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la puerta.